Chulo pa, poesía urbana. Sigue da da da da. Te pones dirá. Si te voy a hacer mía, lo voy a lograr. Yo sé que algún día. Y hace mucho tiempo que te deseo. Me pongo loco cuando te veo. No sé cómo decirte, ya soy adicto a tu cuerpo. Déjate, déjate, déjate llevar. Se nos acaba el tiempo. Déjate, déjate, déjate tocar. Que nos sacian los deseos. Déjate, déjate, déjate llevar. Se nos acaba el tiempo. Déjate, déjate, déjate tocar. Que nos sacian los deseos. Se acaba el tiempo y el día de hoy se está acabando. My time is gone. ¿Hasta cuándo va a estar con esa indecisión? Yo quiero que sientas la presión. De más duro, beba, y a ti te juro que vas a gritar a los cuatro vientos, love you, chula. Empezando en otra sombra, que lo que voy a hacerte es pa' que no olviden mi nombre. Y tiene algo que me mata y me seduce. Por solo verla no se me desespero. Todas tus amigas quieren que le di, pero ninguna se compara con. Y es que tú eres especial, sobrenatural. Tú tienes algo que me pone bien mal. Me muero por tocarla, besarla, abrazarla. Me muero por poderla besar. Y déjate, déjate, déjate llevar. Se nos acaba el tiempo. Déjate, déjate, déjate tocar. Quiero saciar los deseos. Déjate, déjate, déjate llevar. Se nos acaba el tiempo. Déjate, déjate, déjate tocar. Quiero saciar los deseos. Que si no estoy, que si bien te caigo. Déjate llevar, libera lo que te traigo. Lo que tú pides a los Rastafari. Ya tú estás pile bobo, me le dice bye bye. Baby, bye, bye. Este tema te lo escribí porque tú estás bien buena. Tú me gustas desde la escuela. Easy, nunca man. Pensé que tú me pusieras así. Como dice Aka, tú me prefieres a mí. Y si te deja hoy, te voy a dar lo que te toca. Con disimulo yo te voy a quitar la ropa. Oops. No con la mano, pero sino con la boca. Tranquila, yo me aseguro que te vuelvas loca. El tiempo nos dirá. Si te voy a hacer mía, lo voy a lograr. Yo sé que algún día, y hace mucho tiempo que te deseo. Me pongo loco cuando te veo. No sé cómo decirte, ya soy adicto a tu cuerpo. Déjate, déjate, déjate llevar. Se nos acaba el tiempo. Déjate, déjate, déjate tocar. Quiero saciar los deseos. Déjate, déjate llevar. Se nos acaba el tiempo. Déjate, déjate, déjate tocar. Quiero saciar los deseos. Algo que me tiene como loco. Que me tiene como un loco. Loco, loco. Loco, loco. Que me tiene como un loco. Papi, es sencillo. El poquito. Somos los duros. Que nosotros derrumbamos la casa, oíste. Parece que tú a mí no me calculas. Saca un tema igual que este. No creo, papi, te la puse dura. Demasiada calidad. Demasiada química. Poesía urbana y el chulo. Viva la música. Buena música.